La verdad que muy agradecida, emocionada, agradecida a cada uno de los vecinos, compañeras y compañeros que se han acercado, que son un ejemplo de militancia, y en cada uno de ellos vemos un protagonismo en estos momentos que la gente la está pasando tan mal, y vemos que ellos están sosteniendo el tejido social, ya sea, por supuesto, siempre las mujeres primero, pero en los merenderos, organizando el trueque, la feria, siempre están nuestras mujeres, así que feliz y agradecida por este lanzamiento de campaña, con una campaña con todos, y la llave de la victoria es esta, salir a caminar, a trabajar todos los días, estar casa por casa y decirle a la gente que el que no apoya, el que le dice basta a las políticas de Macri y de Vidal, tienen que apoyar y estar unidos en el frente de todos. ¿Cómo se le gana o cómo se gana? Vos marcaste varias veces la mentira de Juntos por el Cambio. Parece que la campaña va en torno a eso también. ¿Cómo se le llega al vecino? Y estando, dando la cara, hablando. Esta es una campaña que va a ser de mentira, de show mediático, lo estamos viendo. La manera es esa, la llave de la victoria es esa. Es la militancia, es estar, es hablar con la gente, escuchar. Y presentar nuestra propuesta. Marisa, Kike hablaba de los votos de los propios, pero que cada uno de los propios traiga uno más. Así es, esa es la forma, esa es la militancia, ese es el sentir, y cada uno de nosotros tenemos que duplicar, avanzar y fortalecer al frente de todos, con Alberto, con Cristina, con Axel, con Verónica y con Sergio.